cometer el mismo error de siempre, darle putadas a la gente. Puntadas que dan dentro mío, puntadas que duelen, que siempre llegan al vacío. Puntadas a la gente, para decirle qué es lo que siente un corazón solitario. Y más quiere saber, por su propia devocidad, al querer. Siempre sé lo que la gente anhela, siempre sé lo que la gente quiere verte caer, y no es casualidad. Cosas que pasan dentro de una gran sociedad y no lo podemos soportar. Gente que pisa gente, otra gente que hace lo contrario para poder cambiar. Y si la hipocresía me molesta, no le doy pelota, no la protesto. La hipocresía siempre será. Y me duele lo más hondo, igual sigo peleando. Peleo contra mí mismo para no tener esos daños. Y el ruido se va, y el ruido aparece, y la gente siempre no me quiere. Y hacer cosas para la gente que te quiere es de buena gente, pero hacer cosas para la gente que no te quiere es cosas del amor, del amor. Déjense de joder, hincha pelota. Yo sé muy bien lo que quieren, aunque parezca un tipo que se puede engañar fácilmente. Yo sé lo que quiere la gente, y mi estómago furtivo que se levanta lentamente a mi garganta con un susurro en mis oídos. La especie que me entienda no me hará daño, por fin se irá, se irá. ¿Cuántos pensamientos pueden caber en tu cama si no tienes un hermoso espejo? Pero yo lo que anhelo es que todo esté en calma, que todo sea paz, que todo sea amor, que todo sea hermandad, una humanidad para siempre. Que esté cuerda para aceptar no pelear, no mandar, poder disimular la peste que hoy en día se transforma. Un alma en soledad. La noche que termina en el sol acostándose y nadie quiere ver un divino paisaje que hay.